Quiero hablar de la calificación respecto de los imputados. Son 7 las personas imputadas, todos por un mismo delito, y se puede establecer que a priori habría como 2 grupos, el grupo parapolicial, que está integrado, digo parapolicial porque no tenía ninguna orden judicial, no hay ninguna orden legal, no hay nada que, de hecho, los 4 niegan haber estado esa noche en el boliche, a pesar de los testimonios que hay. Entonces está el grupo parapolicial y está el grupo que iba en la EcoSport. Así que a priori parecería que son 2 grupos distintos con tareas distintas, cosa que entiendo no es así. El hecho que estamos investigando se ha tratado de un evento conformado por una acción colectiva o plan común, bajo una distribución funcional de tareas. Esta interpretación que estoy haciendo trae aparejado algunas cuestiones teóricas en la que se plantean relativas a la posibilidad de responsabilizar a uno de los intervinientes por acciones concretas que materialmente realizó en forma exclusiva a su compañero. Por ejemplo, responsabilizarlo aquí de él del crimen que tal vez cometió Barrera, o Verte, o Bender. En este caso, en un caso concreto, puede considerarse que estaría ante un hecho llevado a cabo en el marco de un plan global común, cuando puede sostenerse razonablemente que solamente podría llevarse a cabo el objetivo buscado actuando todos los ejecutores en forma conjuntamente organizada y coordinada, a pesar de que cada uno pueda anular el plan y frustrar la realización del objetivo al retirar su aporte. Es en esta medida, es solo en esta medida que puede considerarse que cada uno tendrá el dominio del hecho. La coautoría funcional en virtud de la existencia de una decisión conjunta y un plan común con instrucciones de tareas en la etapa de discusión entre las personas que toman parte de eso implica una imputación inmediata y mutua de todos los aportes que se prestan al hecho en el marco de la decisión común. Zaffaroni, Alagia, Clora. Después pregunto, ¿después le paso acá o quiere que diga las páginas? No es necesario. Bien. Debe tenerse presente, entonces, como explica Roxin, lo dificultoso que resultaría ejemplificar y delimitar en forma abstracta las diversas formas que pueden adoptar el desarrollo de un plan común con distribución de funciones y las diferentes situaciones que podrían surgir, por lo que debe ajustarse el análisis y la explicación a cada supuesto específico y concreto que se presente en la realidad. Roxin, autoría de dominio del hecho. La acción de una persona entonces debe analizarse a la luz de la intención, e inevitablemente esta comprensión e interpretación debe considerarse en forma contextualizada, esto es, a tenor de una descripción determinada. Dependiendo de la descripción que se realice, la intención y por tanto la acción se entenderá de una u otra forma. Es que los medios de convicción no hablan por sí solos. Es necesario realizar una valoración sobre ellos, es decir, argumentar cuáles son las consecuencias que se traen de los datos que conforman la prueba. Al llevarse a cabo esta tarea se realiza una determinada selección de hechos, se los vincula, se los describe y luego se argumenta en qué medida la prueba colectada corrobora la tesis que se sostiene. Esta comprensión resulta plenamente aplicable al caso de acciones colectivas en el marco de un plan global común dirigido a alcanzar un fin. En este sentido, y en el caso de auto, considero que la descripción de la ocurrencia de los hechos y acciones efectuadas por testigos Florencia Castellón, César Castro, Melissa y Pamela Donovan, María Laura Faría, Sofía González, Ángel Jesús Grandón López, Franco Alejandro Molina, Miguel Ángel Muñoz, Juliana Ocampo, José Olegario Palma, Tatiana Reyes, Samira Seguel y Juana Edith Torres y Silvana Patricia Suter, puede sostenerse que existe una participación sincronizada y organizada mediante la cooperación de por lo menos 11 sujetos. Los 7 que están acá, el señor Vega y Toledo, Chegaray y Muñoz. De este relato, razonablemente pueden concluirse que la actuación de cada uno de los imputados había planeado en la forma que se ha descrito. Ahora bien, adelantándome también a lo que, por ejemplo, porque de los 3 que van en la combi, perdón, en la EcoSport, hay como Albarrán habrían ejercido violencia sobre la víctima, no así Quivel, quien sería supuestamente el que fue, volvió, vio a Solano por el retrovisor, culpa a Hueche y a Uribe de todo lo que pasó. Hueche parece que es la responsable de todo porque se durmió y no puso en el libro de actas o en el parte diario que tienen de que ellos fueron y vinieron en 15 minutos y Uribe que supuestamente lo apretó. Entiendo ya, y hablando de su comportamiento, de lo que yo esperaría de Kidel, por ejemplo, que supuestamente no hay nadie que diga que lo vio, Kidel es policía. Entiendo que también se le tiene que imputar el homicidio a Kidel por lo que se denomina la infracción de deber. Se da entonces cuando Kidel no se comporta como tendría que comportarse de haber tenido la intención de evitar la realización de este homicidio. La imputación de un comportamiento como infracción de deber presupone que el destinatario de la norma sea cognitiva físicamente capaz de evitar la realización del tipo. Se denomina este presupuesto la capacidad general de la acción. La doctrina jurídico penal dominante habla en el contexto de la fungibilidad del intermediario, confiere el dominio del hecho al autor de escritorio, esto dice Roxin. Se cuestiona esta forma de interpretar que parecería ser un poco confusa, por lo que Zaffaroni es el que realiza un aporte sobre esto y dice que el dominio de la configuración también lo tiene el cómplice necesario. Lo tiene porque quitando su aporte impide el hecho o impone un cambio radical a este plan concreto. Aparecieron también problemas con esto, de la teoría del dominio del hecho, que ya no se podía explicar de manera convincente. Por eso que Roxin ha llevado a cabo otro intento de resolver el problema de la autoría, prescindiendo de su vinculación con el tipo como resultado de considerar que en el delito de deber, la violación de este es una forma autónoma de autoría que nada tiene que ver con el dominio del hecho, que en su entender solo opera en la autoría de los delitos de dominio, porque en los de deber resalta un concepto extensivo del autor. De esta forma, Roxin renuncia en determinados delitos al concepto de dominio del hecho, permitiendo que sea reemplazado por un concepto de autor fundado, a nuestro juicio, no solo en la relación causal, sino en la vinculación con el bien jurídico protegido, cuya indemnidad debe ser asegurada si se observan las reglas que impone el estatus de la institución específica. ¿Qué se espera en este caso del señor Kidel? Y se espera que si ve que hay un grupo de policías que no están legalmente habilitados para hacer lo que hacen, si se ve que hay un grupo de policías que le están pegando a una persona, si sabe que tiene que llevarla a la comisaría y la lleva a una isla y lo deja ahí, está infringiendo su deber, el que se espera que tenga un policía, como por ejemplo se espera que tenga un médico. La administración pública como una institución estatal elemental se hace presente ante las personas para cubrir sus expectativas precisamente a través del servicio que prestan sus funcionarios. El aseguramiento de estas expectativas es el primer deber del funcionario. Por esta razón, los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos, como pueden ser los jueces, fiscales, policías, no deben ser calificados como simples delitos especiales, porque el delito cometido por ellos no tiene nada que ver con la simple descripción de una relación típica de las cualidades de la persona y de la acción, sino que se relaciona con la infracción de un deber asegurado institucionalmente que imponen los funcionarios y autoridades la observancia de las normas estatales para una correcta administración de las funciones públicas. José Antonio Caro, John, algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber. Y esta visión, para ser más claro, de la autoría permite resolver cuestiones retrasando la accesoriedad de la participación, ya que en estos delitos, todos los actos de la obligación especial que comporta una lesión para los bienes que debe proteger genera para él una responsabilidad penal a título de autor. La madre, por ejemplo, que ve como su esposo concubino viola sexualmente a su hija o la mata, responderá como autora de tal delito, ya que los tipos penales no dicen si deben cometerse mediante acción u omisión. Por esa razón, entiendo que le corresponde como infracción de deber también la imputación a título de autor del delito de homicidio agravado. Agravado por alevosía, artículo 80, inciso 2. Por precio, promesa remuneratoria, artículo 80, inciso 3, con el concurso premeditado de dos o más personas, artículo 80, inciso 6, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, artículo 80, inciso séptimo, o en este caso en el artículo noveno, abusando de su función o cargo cuando fuera miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales y de servicio penitenciario. Me lo quiero, igual lo ampliaré en caso de que tenga que realizar una réplica. No quiero abundar al tribunal con lo que es el cuerpo del delito, el que acá no se ha encontrado el cuerpo, supongo que obviamente que lo saben de distintos casos que se han planteado en Argentina. No hablo ya de los delitos de desaparición forzada, que igualmente no se aplica a este delito de desaparición forzada, sino que se aplica a lo que estamos analizando acá, de distintas casos judiciales de crímenes sin cuerpo. La docente tucumana Beatriz Argarañán, Miguel Bru, la turista suiza Annegret Wergler, la señora Marcela Monzón de Capital Federal, la embarazada Estela Puglisi, son todas personas desaparecidas cuyo cuerpo no se ha encontrado y que están todas condenadas por homicidio. Creo que también acá en Río Negro hay un caso de un señor Salvador Pucci de Chosmalal y una chica Tani Lara que también fue imputado su homicidio y nunca se encontró el cuerpo. Para finalizar entonces, pido disculpas si ha sido un poco extenso o no ha sido lo claro que me hubiera gustado mi alegato. También pido disculpas si en el transcurso de todas estas audiencias me he excedido. Tienen que interpretar de que son muchas cargas que tenemos con nosotros. El hecho de que hace 3 meses que haya fallecido Gualberto Solano, que no pudo llegar al final de este juicio. Yo era muy... tenía 13, 14 años cuando comienza la democracia y creo que tenía 15 años cuando lo pude ver, porque en mi casa se respiraba política. Tuve discusiones después con mi padre por la ley de obediencia, vida y punto final, pero me alegré mucho, tengo los libros de los alegatos y no me parece oportuno reproducir la frase del fiscal Julio Estracera del nunca más, porque parece que esto no funciona así. Sí, más allá de pedir la pena de condena perpetua con las accesorias que establece el artículo 52 del Código Penal, decir una frase que también, como dice Estracera, no me pertenece, sino que le pertenece a la comunidad de Chuelechuel, porque es una frase que se ha escuchado en las calles, en las marchas, en los estadios, hasta se lo han dicho al señor Barrera antes de tenerlo, le decían trae a Solano la puta que te parió, me acuerdo, pero finalmente lo que decía, se decía en ese estadio cuando lo decía el señor Barrera, es yo sabía que a Solano lo mató la policía. Nada más.